vamos a prender la rumba. Café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. It's the remix. So we love. DJ Marcy Place. DJ Lobo. La historia comienza una noche de fiesta y ya le dije. La lluvia caía.

luego vio la traición. Y cual si yo fuera un niño, me dijo que su cariño lo brindaba quien